que son abuelitos por parte de mamá. Por parte de papá no les conocí, entonces, bueno, creo que murieron. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que implica ser adulto mayor, estar más bien, estar en esta etapa de adulto y adulta mayor. Y Karen, yo te cuento una noticia. El pasado 27 de marzo de este año, 2019, fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Esta se dio con el objetivo de promover, regular, garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos específicos de las personas adultas mayores. Jamie, con la finalidad de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, tal y como la menciona este suplemento de la ley aprobado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, este cumple con algunas finalidades, entre ellas, crear un sistema especializado en la protección de los derechos de este grupo de la población como lo son los adultos mayores. Claro que sí, y otra de las finalidades que tiene esta ley es impulsar el cumplimiento de mecanismos de asistencia, protección, restitución, etcétera, de los derechos de los adultos mayores. Bueno, estas dos primeras finalidades son muy competentes del Estado ecuatoriano, que requiere implementar un apoyo, implementar sistemas para que las personas adultas mayores garanticen realmente el ejercicio de los derechos humanos. La siguiente finalidad, ¿cuál es, Karen? A ver, ¿cuál será? Esta. crear programas, planes o políticas para que respondan a sus necesidades. Estas necesidades de los adultos mayores son muy específicas porque cuando ya estamos en una edad adulta, nuestro cuerpo cambia y las necesidades que tenemos son diferentes. Así que, bueno, no tan diferentes de otras personas, pero sí requieren una atención especializada y por eso otra finalidad es garantizar para las personas adultas mayores una vida digna mediante su acceso y disponibilidad a los servicios básicos. Esto es bien importante. Porque en algunas zonas rurales puede que los servicios como agua potable, luz, telefonía, el tema de la alimentación, de la educación, de la comunicación, es muy difícil para nuestras personas adultas mayores. Como tú lo decías, esta parte es muy importante porque para promover la eliminación de todas las formas de abandono, discriminación y violencia, entre otras. Porque yo camino en Helicobía siempre, ¿no? Sí. Y me parece algo triste. Es una viejita. Ya. Que pide caridad. O sea, es como que le ayudo, pero me da pena saber que ella pide limosna. Como así decir, o sea, me parece fatal y es súper triste eso. Sí, ¿por qué? Porque nuestras mujeres y hombres que ya están en una edad avanzada después de los 65 años deben tomar decisión de cómo quieren también vivir esta etapa de su vida. Y la mendicidad es una problemática que se genera porque sus derechos no están siendo garantizados, porque tienen eso, el abandono, la discriminación, y esto es una forma de violencia estatal y también de violencia social. Porque ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? Sí, y con decirte que una vez con esa señora que le vi la primera vez en el Ecovía que te estoy contando, fue como que le voy a dar el asiento. Ya. Y yo creo que me confundí, que la señora dijo, no se preocupe, usted, yo estoy pidiendo caridad, así me dijo. Wow. Y yo me quedé como que me voy a sentar despacito y saco y le doy algo. Sí. Y tenía un caramelo ese rato. Sí. Y le cogí, le brindé y me sentí súper satisfecha en ese sentido. Entonces debemos hacer esfuerzos, debemos como sociedad sensibilizarnos más con relación a la etapa de la adultez mayor, o lo que llaman también los años dorados, porque son en donde nuestras mujeres y hombres ya adultos mayores requieren de también ese acompañamiento y requieren que conozcan esta ley orgánica para las personas adultas mayores. Bueno, vamos a escuchar este primer tema musical y también les adelantamos que en nuestro segmento Enamora amor al arte, nos acompañará el grupo Los Mariscales. Es una mezcla entre la juventud y esos temas musicales de antaño que les encanta tanto a nuestras personas adultas mayores. Amigas y amigos megafónicos, continuamos aquí en la Casa de la Cultura con Megáfono Joven. Escuchábamos Cantares del Alma, del grupo ecuatoriano Huipala. Le enviamos un saludo súper especial a nuestro amigo Patricio Guerra, quien es integrante de este grupo hermoso, Huipala, en donde, bueno, tienen diferentes temas musicales, instrumentales, algunos cover, algunos ya producidos por ellos, y nos encanta siempre compartir la música ecuatoriana. Y es por ello que también tenemos a nuestros invitados, Los Mariscales, que van a estar en nuestro segmento En Amor al Arte. Entonces, Sebastián, escuchemos la presentación y le damos paso a ellos. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amiguitos, continuamos. Estamos ahorita con el grupo Los Mariscales. Por favor, yo sé que ustedes han estado aquí anteriores programas de Yo no he estado. Por favor, preséntense con mi público. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Ismael Palacios. Soy la primera voz del grupo y soy tercera guitarra. Mucho gusto. Igual. Mi nombre es Christopher Guachamín. Soy segunda guitarra y coros, también en tono la quena y es. Mi nombre es Diego Valenzuela, soy requintista y la segunda voz. Y mi nombre es Paula Langui, soy primera guitarra y coros. Por favor, es un gusto conocerles y nos pueden tocar como entonar sus guitarras. Claro. Por favor. Bueno, cuéntenos con qué canción vamos a empezar. Nosotros escogimos, esta vez hemos escogido un temita que se llama Con Locura. No va por la parte de la rama ecuatoriana, es un vals un poquito más criollo, es un vals peruano. Bueno, entonces espero que sea mucho de su agrado y eso va con mucho cariño. Bien, genial, y esperamos que las y los adultos mayores que hoy estamos hablando sobre el día de los ancianos, las ancianas, tomen estos temas musicales como una serenata que le hacemos en honor a ellos, en donde les agradecemos también todo lo que han hecho por nosotros, por estas generaciones que estamos surgiendo. Todos oídos. Muchísimas gracias. Wow, qué romántico y qué triste, ¿no? Esta historia. Sí, bueno, chicos, cuéntenos cómo ha surgido este grupo Los Mariscales. Bueno, ya en un programa anterior compartíamos un poco la historia de ellos, pero para las personas que no nos escucharon en esa época y que están ahora en este momento en vivo viéndonos desde el fanpage de la radio de la Casa de la Cultura, queremos que nos compartan esa trayectoria, esos orígenes y también la motivación de compartir esta música, llamémosle tradicional. Bueno, el grupo en sí comenzó cuando Diego, el requintista, y Ismael, la primera voz, se juntaron en el colegio. La Inmaculada, sí. Entonces ahí comenzaron a hacer este tipo de música, la música ecuatoriana. Es entonces donde nuestros compañeros se gradúan del colegio y Diego comienza a estudiar en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Ahí es donde nos conoce a Paul y a mí. Entonces él nos dijo que quería armar un grupo de música ecuatoriana. Entonces nos comentó que tenía un amigo que sabía cantar, que cantaba muy bien, porque, o sea, nosotros no tenemos el registro tan alto como Ismael. Entonces sí, nos gustó así bastante. Y el 3 de diciembre del 2018 fue nuestra primera presentación. Fue algo así genial porque no le habíamos conocido al cantante. O sea, ¡wow! No. Todavía fue muy espontáneo. Sí, todavía no le habíamos conocido. Diego practicaba con el cantante y nosotros practicábamos aparte en el conservatorio. Entonces no teníamos tiempo de conocerle a él. Y hasta que en la presentación ahí recién nos conocimos con Ismael y, o sea, tuvimos una química espontánea, sí, muy rápida, que la primera presentación salió bastante bien, nos congeniamos muy bien. Ajá. ¿Y por qué el nombre de Los Mariscales? ¿Por qué se le surgió esa ideita? Ah, bueno, verá, yo estaba investigando porque a mí me encanta la historia, lo que es historia del Ecuador principalmente. Entonces estaba ahí estaba investigando, no me acuerdo si era de Simón Bolívar, uno de los héroes. Entonces ahí fue cuando vi que decía el Mariscal Antonio José de Sucre, el Mariscal de Ayacucho. Entonces me quedé como que con el nombre Mariscal, se me quedó en la cabeza. Anteriormente nosotros teníamos un montón de nombres del grupo. Cuando empezamos nos llamábamos los Chuyas, los Capos, los Vicentinos, había de todo tipo de nombres, de todo color y de todo sabor, pero ninguno gustó. Entonces, bueno, ahí fue cuando estaba investigando, pues, y ahí vi como que Mariscal y ya se me quedó pegado, y entonces comencé a investigar más o menos qué es un mariscal. Y es uno de los más altos rangos también de que había antes en la milicia. Entonces es como que un rango alto en eso, y además también el mariscal de Ayacucho, el mariscal Antonio José de Sucre. Entonces ahí fue cuando les dije a los muchachos, oigan, ¿qué les parece si nos llamamos Los Mariscales? Dijeron, de una. ¿Sí? Entonces ahí quedó Los Mariscales. ¿Cuáles son sus intereses musicales? Sí, cada uno que nos pueda contar. Me gusta ahorita en este momento, es como que más escucho música independiente, me gusta escuchar música de música ecuatoriana, pero de artistas independientes que están saliendo, y me gusta mucho también escuchar baladas, rock latino, rock clásico, y ese tipo de música, y obviamente valses, boleros, pasillos, que es lo que tocamos con el grupo. Yo en mi caso, rock, me encanta escuchar bastante rock, o sea, por eso empecé a tocar la guitarra y luego el requinto fue por otras situaciones. Pero aparte de rock también salsa, cumbia, vallenato, de todo, me gustan de todo. Sí. Por lo general de todo, y valses, boleros, pasillos, todo eso. Y tú que eres rockero, ¿no es cierto? ¿Cómo así es inspiración a las baladas, a los valses? Ah, es que yo estaba así tocando la guitarra tranquilamente. O sea, fue una semana estando en el colegio, me acuerdo clarito, que en todo lado venía escuchando la palabra JJ o Julio Jaramillo, así en todo lado. Y no sé por qué, cosas de la vida. En una de esas le pregunto a mi papá, estaba viendo que me podía aprender en la guitarra alguna canción nueva, y le pregunto algo de Julio Jaramillo, porque yo no conocía nada más que el aguacate. Y claro, no sabía nada de Julio Jaramillo. Lo básico, lo típico que todos conocen. Entonces me dijo, escucha Felicitaciones. Y escuché y ahí me gustó bastante y le saqué en la guitarra. Pero como no es lo mismo sacar en la guitarra que en el requinto, luego me conseguí un requinto, me compraron por Navidad de regalo. Qué y regalo. Ya, ¿verdad? Y ahí fue que ya me empecé a embalar en el requinto. Wow. Y tocamos, o sea, rock. Bueno, continuemos entonces con tus intereses. Bueno, yo así toda la música me gusta así bastante. Sí, o sea, me gusta ser versátil y tocar de todo. Ajá. Ah, qué bien. Bueno, yo también soy como que soy inclinado más un poquito más a lo que es el rock y el metal, a mí me encanta. Sí, entonces, bueno, los valses, los boleros, los pasillos, bueno, eso ya va desde antes porque yo principalmente, o sea, cada que iba, subía a comer, iba a los almuerzos, siempre iba donde mis abuelitos, pues, y ellos ponían esa música ahí en Armónica FM. Y pasaban los valses, los boleros, los pasillos, y entonces era como que bacán. Después mi abuelito ya fue como que dijo las Mendoza Swast y me fue diciendo eso, entonces. Sí, entonces ahí fue como que entré en un interés un poquito de la música nacional. De ahí en cambio en el rock, lo que es del metal, eso me incliné más, pero es porque en toda mi familia escucha el rock. Entonces fue como que me incliné más a eso y entonces comencé a escuchar y fue como que Charly García sonaba así como que chévere. Tito Páez. Exacto, entonces sí. Ah, bueno, qué chévere. Y ven cómo los abuelitos entonces influencian, ¿no? En esta toma de decisiones para que se inclinen por este. Bueno, ya siendo las 10:27, 11:27, sí, se nos vienen los promocionales de la Casa de la Cultura. Y como hablamos también de guitarras y todo eso, a mí me encanta mucho Carlos Santana. Es un guitarrista súper bueno y después de los promocionales vamos a escuchar su tema Oye Cómo Va. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro, del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata, del colectivo Los Puruaes, de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma, del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací. Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes. Tómate a Quito junto a los diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes. Tómate a Quito junto a los diablos. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola amigas y amigos megafónicos, regresamos. Estamos con el grupo Los Mariscales hoy compartiendo en este Día Nacional de las y los Ancianos. Y bueno, con Karen iniciando el programa les comentábamos acerca de la nueva Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Y dentro de esta ley, los siguientes derechos que les vamos a ir compartiendo son unos que se reafirman y otros que se incluyen, llamémosle así, para que esta ley orgánica pueda realmente garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Un derecho que ya se cuenta en Ecuador es la disminución del 50% de las tarifas de transporte, tanto terrestre como aéreo, marítimo y fluvial. Esta es una un buen derecho porque muchas de las personas adultas y adultos mayores, al cesar sus actividades económicas, no tienen los mismos ingresos. Entonces, cuando quieren movilizarse, sí requieren que el Estado ecuatoriano tenga este derecho a que las personas a la movilidad y que lo hagan en unas condiciones accesibles a ellos. ¿Cuál es el otro derecho, Karencilla? Bueno, Karen, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente derecho? Ya. Tiene derecho a una vida digna, a la independencia y a la autonomía. Claro que sí, este derecho es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas adultas mayores, cuando también están en estas edades, a veces se vuelven, bueno, en ocasiones creemos que se vuelven muy dependientes. que ya no pueden salir solos, que ya no pueden tomar decisiones. Entonces es bien importante que las personas podamos comprender que ellos, bajo también ciertas, digamos así, como medidas de protección o de autocuidado, pueden estar en sus grupos, pueden salir a hacer deporte, y ese es el siguiente derecho que viene: los derechos a la libertad como persona, al deporte, a la recreación, al turismo y a la cultura. ¿Y el siguiente derecho cuál sería, Karencilla? A ver, acceder a un trabajo de forma voluntaria y que esto sea digno y remunerado, en igualdad de condiciones. Claro que sí, algunas personas pues ya se jubilan. Sí, y están pensionados, pero a veces quieren seguir trabajando o trabajar en otra actividad. Entonces, sepan ustedes, amigos y amigas megafónicos, que lo pueden realizar. Y por otro lado, también está el derecho a la comunicación e información. Y en este derecho sí quiero hacer hincapié, porque no vemos en los medios de comunicación personas adultas mayores haciendo programas, por ejemplo, televisivos, radiales, o escribiendo artículos de prensa para ellos mismos. O sea, hablando acerca de sus anécdotas, acerca de sus vivencias, acerca de ese legado que ellos necesitan y quieren también expresar a las nuevas generaciones. Y es por ello que también viene la pregunta para el grupo de nuestros amigos Los Mariscales. A ver, chicos, en una sola palabra, ¿cómo les describirían a sus abuelitos, abuelitas? Pues, o sea, en mi caso, en lo personal, solo pude conocer al abuelito de parte de mi mamá. Pero los pocos días que pude estar con él, por lo que él vive en la costa, no vive aquí en Quito. Mi mami siempre nos contaba que él tenía un carácter fuerte, que era, o sea, bien estricto, pero en cambio con nosotros, con los nietos, o sea, conmigo y con mis hermanos, se portaba súper bien, nos consentía y, o sea, siempre nos quiso y nos trató, o sea, muy cariñosamente. Y de ahí, o sea, sí era un poco, como que sí se le salía un poco lo enojado a veces, pero con nosotros no trataba de notarlo. Y eso, bueno, chévere. Sí, claro. Bueno, sí, son chéveres mis abuelitos. Pero en una palabra, que ¿cómo los describiría? ¿Qué en una palabra? Ajá. Sí. No sé cómo sería así. Son como que muy cariñosos y eso. ¿Cómo es que les miman, no? Les miman a los nietos y les hacen que hagan pilaturas y todo eso, las travesuras, como que se vuelve a veces el abuelito o la abuelita en el cómplice de sus nietos, ¿no? Yo, mijita, yo no le voy a decir a su mamá cosas así, ¿no? Bueno, ¿y tú qué nos dirías? ¿Cuál sería? Bueno, en una palabra sería felicidad, ya que, o sea, ellos me transmiten eso cuando los veo, felicidad. Qué lindo. ¿Y tú, Ismael? Chuta, yo sí me quedé pensando. La verdad, creo que sería como que afecto, muy muy afectuosos, porque mis abuelitos, bueno, ellos han criado a seis hijos y con ellos un montón de nietos, entonces, pero siempre con el mismo cariño, con el mismo amor, transmitiendo toda esa, la buena vibra, como quien diría, transmitiendo toda esa buena vibra, siendo muy afectuosos, entonces yo diría como que afectuosos. Wow, sí, qué lindo. Ajá. ¿Y tú, Jamie? Bueno, yo en una palabra diría sabiduría, porque mi abuelita no sabía leer ni escribir. Y yo me enteré ya cuando tenía como 7-8 añitos que ella no sabía. Entonces, como yo en esas edades también estaba aprendiendo a leer y a escribir, yo le enseñaba. Yo me acuerdo de eso, que con su cuadernito, entonces ella me decía, ¿y cómo escribo Agustina? Entonces yo ahí le escribía y yo aprendí a leer y a escribir, pero en letra lo que llamamos despegada, no letra cursiva. En cambio, ella sí trataba de hacer las letras unidas. ¿Sí? Entonces, como que para mí era difícil un poco como enseñarle por esa razón. Pero tenía mucha sabiduría en sus consejos, en su forma de organizarse. Era una mujer independiente económicamente, porque siempre trabajó y me contabas una anécdota muy linda, que era que ella tenía su casa grande y ahí tenía una bodega. Entonces ella guardaba costales de sorgo y arroz. Como no sabía los números, entonces ella hacía palitos. Ella hacía palitos y se acordaba de las personas. Entonces, don Juan me trajo 5 bultos de sorgo, don Luis 10 bultos de arroz, así. Entonces hacía sus palitos y así. Entonces era para mí un ejemplo a seguir de mujer muy trabajadora. A ver, yo les describiría a mis abuelitos con la palabra fortaleza. Más me voy por fortaleza por mi abuelita materna, porque mi abuelita... ¿Cuántas veces nos has escapado de morir? Y aún le sigo teniendo aquí en este mundo, gracias a Dios. Y una anécdota bonita que aún hayan pasado con sus abuelitos. Pero solo compártanos una. Sí, empecemos con Ismael, que ya la tiene ahí en la punta de la lengua. Podría ser cuando yo era chiquito, tendría unos 5 años. Mi abuelito siempre cogía y le decía a mi abuelita: bueno, viejita, ya venimos, le voy a llamar, a mí me dicen Micho, en mi casa me dicen Micho. Le dicen, le voy a llevar al Micho a dar una vuelta. Si quiere... Como el manicho. Micho. Micho. Entonces, mi abuelito me decía, ¿quieres irte en bus o quieres irte a pata? Vamos a pata. Entonces nos fuimos a pata, me acuerdo que caminamos desde mi casa, que nosotros vivimos por la Vicentina. De mi casa llegamos hasta más o menos lo que sería la Plaza Grande, un poquito más allá de la Plaza Grande. Ya. Nos fuimos a pata, mi abuelito era como que me llevaba por el Parque Elegido, y era como que mira, aquí había un presidente, y aquí le quemaron un man que se llama Eloy Alfaro. Y dice, ¿quién es ese man? Sí. Esa me iba contando la historia así más o menos de lo que era de Quito. Wow. Chuta, y en una de esas, él siempre me compraba un helado. Siempre, siempre me compraba helado. Y era, qué bestia, qué goloso que es ese man. ¿Qué es ese man? Entonces, y yo pues por quedarme, me quedé medio menso. Entonces, distraído, re distraído me quedé. Entonces, no le vi que mi abuelito estaba viniendo. Hoy tal le dejo el helado, le dejo aquí, qué bestia. Mi abuelito se enojó, pero bien. Entonces dice, nos vamos ahorita mismo a la casa. Y dice, no, bueno, ya vamos. Entonces sí, esa es una de las anécdotas que tengo. Le querías que comiera helado. Sí. Pero no le anunciaste. A ver, otra anécdota que nos quiere compartir. A ver, escojamos, Jimmy. Bueno. No, ya. Ya me acordé de mí. Bueno, esta anécdota fue con mi abuelito de parte de mi papá. Cuando estábamos de paseo, cuando yo era pequeño, sabíamos ir de paseo al zoológico de Guayabamba. Entonces, y pasábamos por los helados de ahí de Cumbayá. Y bueno, estábamos toda mi familia. Estábamos toda mi familia y entramos a los helados de Cumbayá. Y, o sea, ya habían pedido todo, ya había un montón de gente, así. Y habían pedido los helados y había un montón de gente y a mí recién la señora me dio. Después cuando salí al lugar donde nos habíamos sentar, siempre no había nadie. Y después no, después ya como tenía 6-5 años, no encontraba a nadie y me puse a llorar. Ahí, ajá. Ay, te perdiste. Así, según yo, ¿no? Según yo me perdí. Y empecé a llorar así bastante y luego vi a un abuelito, a mi abuelito así a lo lejos, así. Sí, después fui corriendo y le abracé y fue tan chévere que hasta ahora me acuerdo de ese sentimiento. Ajá, pero lo que pasa es que mi familia se había escondido así, y sí duró bastante tiempo, qué mal. Pobrecito. El sentimiento de abandono es súper fuerte, ajá. Sí, y le crean los niños un pánico. Sí. Ajá. Bueno, ¿alguien más o pasamos a un tema musical? ¿Cómo quieren, a chicos? Música, listo, a cantar, a ver, ¿cuál nos van a interpretar? La canción Siempre Solo de los Visconti. Thank you. te burlas. Sé que para ti no valgo nada, que no soy más que un triste bohemio. Sé que para ti no valgo nada, que no soy más que un triste bohemio. Por eso quieres apartarme de tu lado, sin importarte, alma de mí. Es mi destino seguir siempre muy solo, y no te culpo, quizás tengas razón. Es mi destino seguir siempre muy solo, y no te culpo, quizás tengas razón. Razón doy a la vida para que tú regreses, para que tú vuelvas como te conocí. Y en un sollozo de amor, de triste llanto, me des un beso por mi perdón. Y en un sollozo de amor, de triste llanto, me des un beso por mi perdón. Muchas gracias. Sí, una coordinación de voces súper, súper bella. Me parece súper lindo. Bueno, amigas y amigos megafónicos, Karencilla nos ha traído unos datos súper importantes acerca de este, el día que estamos hoy haciendo tema de nuestro programa, el Día de los y las Ancianas. Entonces, en nuestro segmento Curioseando, escuchemos estos datitos. A ver, en esta sección. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bueno, Karencilla, ahora sí. Entonces, ¿cuáles son los daticos? Ajá. Ya. Se conmemora el último domingo del mes de agosto. El MIES impulsa políticas públicas promocionando planes y programas para atender a las personas adultas mayores. Cuenta con espacios alternativos en los que los programas de adultos mayores realizan actividades ocupacionales y culturales. En estos centros, las personas adultas mayores reciben una adecuada alimentación y cuidados en la salud. eso les tendremos por hoy. Claro que sí, es bien importante que las y los adultos mayores puedan leer esta ley, puedan leer la ley orgánica de las personas adultas mayores, para que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las garantías que ofrece el Estado ecuatoriano para el ejercicio. Como conversábamos también, ojalá los medios de comunicación incluyan en sus programaciones programas con contenido para las y los adultos mayores, en donde podamos hablar de alimentación, de deporte, de educación, de los diferentes intereses que tienen como adultos mayores, y en donde ellas y ellos deben ser protagonistas de esa historia del desarrollo de esos programas. Bueno, chicos, a ver, otro tema musical, ¿cuál escogen? ¿Con cuál cerramos nuestro programa? Ya me despido, en los controles estuvo Sebastián Carvajal. Yo Karen Camacho, y saludos a toda mi familia y a mis abuelitos que están escuchando este lindo programa. Claro que sí, agradecerles a ustedes, chicos, por haber venido a nuestro programa. Recordarles el número telefónico. A ver, ¿a dónde les pueden contactar? Primero, para nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram y en YouTube, como Los Mariscales. Ahí tienen nuestras páginas, ahí nos pueden seguir. Pueden ver publicaciones nuestras, fotos y videos de canciones que hacemos covers. Si quieren algún contacto, puede ser a través de las redes sociales o por WhatsApp, llamándonos al siguiente número, al 098-7566727. ¿Nos pueden repetir, por favor? 098-7566727. Ahora sí, les escuchamos su repertorio último. Bueno, este temita se llama Estrella de la Noche. Es muy famoso aquí, ya que la canción pertenece a un grupo que es Los Cuatro del Altiplano. Entonces, bueno, espero que sea mucho de su agrado. Y bueno, cabe recalcar y destacar, pues, y un agradecimiento muy especial a la radio por habernos brindado una vez más la oportunidad para nosotros poder estar aquí. Muchísimas gracias. Siempre serán bienvenidos. Claro que sí. Y bueno, este temita va con mucho cariño para ustedes. Espero que sea de su agrado. Gracias. Ventana puedes ver, acércate a la reja y dile que mi corazón suspira por tu amor, que yo me estoy muriendo de dolor. Dile que una palabra nada más que salga de sus labios podrá ser la dicha de mi vida, la felicidad. Tú que por su ventana puedes ver, acércate a la reja y dile que mi corazón suspira por tu amor, que yo me estoy muriendo de dolor. Dile que una palabra nada más que salga de sus labios podrá ser la dicha de mi vida, la felicidad. Recuerdos del ayer que fue pasión, que hay en ti, pero al no sentir tu raro amor de ayer, estrella solitaria llorará ese amor. Recuerdos del ayer que fue pasión, el suave titilar que hay en ti, pero al no sentir tu raro amor de ayer, estrella solitaria llorará ese amor. Dame la tierna luz, que ni tienes un mirar, es como el titilar, una estrella de amor, y en éxtasis profundo de pasión, mis besos de extensión te brindaré, y en tu losada frente posaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz, que tiene tu mirar, es como el titilar, una estrella de amor, y en éxtasis profundo de pasión, mis besos de extensión te brindaré, tú los da la frente, posaré la estrella de este gran amor. ¡Wow! Bueno, chicos, muchísimas gracias nuevamente, reiterar esos agradecimientos por estar inclinados por este tipo de música, porque no todos los jóvenes toman esas opciones. Y recordar esta música que se mantenga vigente va a ser muy felices a los abuelitos, a las nuevas generaciones y a ustedes, porque como músicos van a estar también oscilando entre, bueno, lo actual, lo antiguo, y siempre resaltando el valor que tiene. Es un valor también, yo pienso que hasta patrimonial, que tiene nuestra cultura, ¿no? Y nuestra cultura ecuatoriana, latinoamericana. Entonces, bueno, hasta nuestro próximo domingo. Hasta nuestro próximo domingo, chicos, muchas gracias y un gusto tenerles. Un saludito que quieran mandar a sus fans, a su familia. Yo quisiera mandar uno a nuestra maestra Carla Santos, que nos da clases a los tres ahí en el conservatorio, y que pase un feliz domingo y eso. Ya, muchas gracias, amigos, por sintonizarnos. Es un gusto siempre que nos escuchen. Que tengan una linda tarde. Chao. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Está escuchando